En este camino que has ido haciendo, Dardo, ¿cómo ves, y pensaba en lo que hablábamos recién de las distintas épocas, cómo ves hoy por hoy la situación de la cultura, la situación de los espacios culturales y también la organización de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura? Bueno, soy bastante pesimista, por supuesto, ¿no? Con lo que pasa con cultura en la provincia. Yo en este momento estoy trabajando en el sindicato de actores. Estoy en la Delegación de Derechos Humanos, de Acción Social y Derechos Humanos. Y realmente en la provincia y en la nación no se está haciendo absolutamente nada por la cultura, todo lo contrario, ¿no es cierto? Se están cerrando, se están callando voces y se está escuchando una sola voz, la voz que el gobierno quiere y la voz que el gobierno necesita. Se ocultan tantas cosas. Por ejemplo, lo de los aportantes truchos, uh-huh. Se hacen operetas que son inventadas, mentiras para desviar la atención de todo lo que está pasando, ¿no? De los problemas económicos, de la baja de consumo, de la licuación de los sueldos de los trabajadores y de los jubilados. Es un momento bastante grave y de una lucha continua. Bueno, está pasando con el tema de la despenalización del aborto, del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Se informan a veces mal, se tergiversa la información para lograr los cometidos de tanta gente conservadora que sigue existiendo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Así que yo creo que el panorama es bastante oscuro. Por suerte la lucha continúa y las mujeres nos están enseñando, por suerte, nos están enseñando que hay otro camino, ¿no? Que hay un camino de lucha, de salir a la calle, a pelear por nuestros derechos. Me parece que la mujer desde siempre, ¿no? Desde siempre, desde mucho antes de las locas de Plaza de Mayo, desde mucho antes de las abuelas, siempre nos han enseñado cuál es el camino de la lucha, ¿no? A pesar de que el machismo ha sido bastante, bastante malo, bastante, bueno, el machismo ha sido terrible, ¿no? Y sigue siendo. Hay muchísima gente que todavía no entiende que somos iguales y que bueno, que hay que seguir en la lucha y acompañar a las mujeres porque en este momento son la cabeza de la lucha y hay que acompañarlas y apoyarlas. Gracias, Dardo, y gracias por haberte venido hasta acá. Por un placer, siempre es un placer estar en la Mosquitera, donde tengo tantos amigos, ¿no? Siempre, siempre es un placer. Claro que sí, el placer es mutuo. Bueno, gracias. Te agradezco mucho. Lo escuchábamos a Dardo Boggia.